Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a nuestra difusión de los sonidos libres de la música en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Empezamos la semana con mucha energía, la que nos trae esta canción, Los Asesinos de Abono, del grupo estadounidense Tropic Bombs. A young ambitious man wanted the world in the palm of his hand. So right then he made a decision to make it his mission. He made some revisions to help to his greater vision. But nowadays he's wishing that he hadn't made those improvisations, cause he knows that he'll be getting what's coming to him. Yet he and his people, they flaunt their pride while I laugh and sigh, because I know the man he stopped to see, a little old man with a staff and no teeth. And after another glance it was plain to see, the man was a prophet, a P-R-O-P-H-E-T. I looked at him and asked him, what does my future hold? The prophet said, young man, you've acted way too bold. You better run, run while you can, because I down to his core. The words the man had said to him had chilled him to the bone. Now suddenly he realized that he wasn't alone. There stood two men cloaked head to toe. Nothing but the blades on the daggers would show. He dropped onto his knees, begging please, while they sliced away. We'll be right back. Así hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con la canción Los asesinos de Abono del grupo estadounidense Tropic Bombs, bombas tropicales, por la manera que tienen de fusionar el heavy metal y el reggae. Pueden recordar a la banda de los años 80, Fishbone. Y nosotros hemos descubierto la música de Tropic Bombs de la mano de la netlabel Las Tías Records, un sello virtual de Tucumán, en Argentina, que ha tenido como primer fichaje internacional el de los Tropic Bombs, una formación en la que destaca Lion Wayton como cantante. Y vamos ahora con unos sonidos más suavecitos, los del grupo de Indonesia Jodi, In the Morning Glory Parade, y su canción Time, Tiempo. By. There's a time we lose, there's a time we won. We must be patient to the time. Talking about a time we do, but we don't know what happened tomorrow. Hoping, hoping time will turn away and do something more useful. I will die for the time. I will die for the time. Hay muchas canciones que se titulan Time, pero esta de la banda Jody in the Morning Glory Parade no tiene que envidiar a ninguna de las anteriores. La puedes encontrar en el EP Good Morning, Buena Mañana, que este grupo de Bandung en Indonesia ha publicado con el sello virtual Sea Indie. El Jody es en cuestión el cantante y guitarrista de la banda. También toca la armónica y se supone que estas canciones, ante todo, pretenden transmitir un punto de vista optimista. Encontramos en este EP dos más, además de la que hemos escuchado. Y frente a esa visión positiva de la vida, tenemos ahora como contraste la versión que Marcos Muniz and the Drunk Funeral Band hicieron de la canción Funeral Girl, chica de funeral, del gran Daniel Johnston. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta es ya la cuarta versión que ponemos en nuestra sección correspondiente de los lunes, incluida en el recopilatorio Coloreando a Daniel Johnston. Estamos abusando un poco, pero por una buena causa, ya que se trata de un recopilatorio estupendo con versiones como esta Funeral Girl a cargo de Marcos Muniz and the Drunk Funeral Band. Y si de paso podemos poner nuestro granito de arena para que la música de Johnston tenga la difusión que se merece, pues mejor que mejor. Aquí hemos tenido acceso a ese lado más oscuro que tienen las canciones de este peculiar cantautor, Daniel Johnston, porque aunque a menudo se refugia en un mundo pseudo-infantil, él vive atormentado por sus fantasmas y se le han diagnosticado graves problemas mentales que, sin embargo, sabe superar para crear su música. Todo eso es parte del aura de artista maldito que tiene Daniel Johnston y queda patente también en esta versión de Marcos Muniz. Pero en fin, vamos a animarnos un poco con la siguiente canción del dúo catalán Lereu Escampa, dedicada a las vacas. Yeah. ocasiones el post-punk se entiende como una patente de corso para hacer ruido y poco más, pero ese no es ni mucho menos el caso del dúo catalán Lereu Escampa. Creo que ellos conciben este estilo como un terreno todavía con posibilidades de exploración, e incluso podríamos hablar con canciones como esta, Las Vacas, de un post-punk rural. También apunta en esa dirección la portada del EP homónimo de Lereu Escampa, que te puedes descargar en Bandcamp y donde aparecía esta canción. Entonces, estamos ya con la mente puesta en una situación campestre. Hemos escuchado esta canción sobre vacas y de repente sale la luna, una luna otoñal en la siguiente canción de Strosek. Ya la semana pasada te presentamos este proyecto Strosek, con el que el italiano Claudio Alcara da rienda suelta a sus inquietudes más melódicas, esas que seguramente no puede manifestar con su otra banda de black metal, en este caso que se llama Frostmoon Eclipse. Esta era la canción Luna Otoñal. Te la puedes descargar dentro del EP A Break in the Day, que promociona Dipsomaniac Records con varias canciones de Strosek. Y hoy también vamos a terminar nuestro repaso a la discografía recuperada de la banda británica de los años 80, Getting the Fear. A estas alturas creo que se ha demostrado que tenían más talento que suerte, Y escuchamos entonces a continuación su tema Sometimes. Life is free. This is the place where lovers shine. This is not a place where life is free. This is the time where lovers shine. I'll break your eyes in two, break your neck in two. This is not a place where life is free. This is the time where lovers shine. I'll break your eyes in two. En las ediciones de los lunes de Intangible 23 hemos estado aprovechando últimamente la segunda oportunidad que Internet le ha dado a la música de la banda Get in the Fear, muchos años después de su separación. Pero lo que cuenta ahora mismo es que canciones como esta, Sometimes, pueden descargarse de manera gratuita y legal desde el archivo de Internet. Y mucha atención a lo que viene ahora, porque no te va a dejar indiferente. Si eres de esos que odian el rock progresivo, pues ya te aviso que te vayas escondiendo, porque llega la banda argentina Gardenia con su canción Golem. We'll be right back. Alguien dijo una vez: Gardenia es un grupo de freaks ñoños que se dieron cuenta de que nunca llegarían a la NASA y están dispuestos a ir al cosmos por sus propios medios. Bueno, ahí queda esa descripción. A nosotros lo que nos parece es que estamos ante una banda que le da una vuelta a la fórmula de rock progresivo del siglo XXI que puede tener, por ejemplo, Mars Volta, introduciendo esos elementos de raigambre argentina, el principal, el bandoneón, un instrumento que normalmente uno asocia al tango y no a este tipo de disquisiciones. Por eso, entre la formación de Gardenia, me gustaría destacar la labor de Guido Rojas, que es quien se encarga del bandoneón y también de los sintetizadores. Por tanto, podríamos decir que es el arma secreta del sonido de Gardenia. Esta era la canción Golem del álbum Invocación a los pájaros, el primero de los dos trabajos que este grupo tiene publicados con la netlabel Las Tías Records. Recuerda que hoy empezamos el programa con otro de los artistas del sello, Tropic Bombs, y también encontrarás en su catálogo una tercera banda llamada Random. Y llegamos así a la canción en directo, o en este caso las canciones en directo, porque suena también este concierto de Tegan y Sara de noviembre de 2009 en Berlín, y además eran sobre todo temas cortos, que no nos hemos resistido a elegir dos de ellos. Vas a escuchar seguidos, por tanto, los temas The Ocean y Alligator en nuestra sección La Canción en Directo. Yes. I'd sooner die without than the rounds on me. I'd die without. No, cause he fits my manners. I won't make a scene. Pues sí, estas eran las dos canciones sacadas de un concierto del 26 de noviembre de 2009 en Berlín, donde Tegan y Sara repasaban su repertorio hasta la fecha. Hemos escuchado entonces The Ocean y Alligator dentro de nuestra sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Y en realidad no creo que haga falta que te las presente. Tegan y Sara son dos gemelas canadienses. Empezaron a tocar la guitarra con 15 años, pero aunque son bastante jóvenes, ya ha llovido bastante de aquello. Tienen un buen puñado de discos publicados y con cada novedad discográfica van sumando más seguidores a su grupo de fans. Las podríamos encuadrar dentro de un rock pseudo independiente y cercano al mainstream, pero que mantiene toda su integridad. Y entramos en los últimos minutos de esta edición de Intangible 23. Tenemos a continuación la canción Vendrán las lluvias de Mijo. Vendrán lluvias suaves. Teníamos pendiente desde hace un tiempo poner alguna canción más del EP, por eso mira siempre al cielo, que mi hijo, o lo que es lo mismo, el artista Mike Volta de Monterrey, ha publicado con la página lamusicaesgratis.com. Se trata de un trabajo que incluimos en nuestra lista de favoritos de 2011. Y ya vamos terminando con la canción Emily de ese artista que se hace llamar Oso del Gobi. Diogo Pinto, o lo que es lo mismo, Oso del Gobi, Gobi Bear, ha puesto un poco el dedo en la llaga al titular su nuevo trabajo LP EP, porque aparecen ahí 12 canciones, lo normal en un disco de larga duración, pero dura por otro lado poco más de 20 minutos. Entonces, por ese lado estaríamos hablando de un EP. Al final, la conclusión es que en la actualidad y más con los nuevos medios de distribución de Internet, estas distinciones van perdiendo su sentido. Esta era la canción Emily con la que se terminaba este trabajo. Lo clasifiquemos como lo clasifiquemos. Y nos sirve para terminar aquí también en Intangible 23, hoy en este programa que has podido escuchar en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, para dejarnos tus comentarios